Néstor es el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Saben que se ha aprobado, bueno, un aumento para la tarifa del subte a partir de marzo con 4.50 pesos. Néstor, ¿cómo le va a Carlos Mira acá? Carlos, un gusto. ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien, gracias. Bueno, esto ya está definido, ¿no es cierto? Pasa de 3.50 a 4.50. Sí, eso fue aprobado en la audiencia pública ya hace unas semanas atrás. Lo que sí hay que destacar es que obviamente todos los que hasta ahora tenían un subsidio lo van a seguir teniendo, y además va a haber una reducción de la tarifa para el usuario frecuente. ¿Cómo eso? Eso le iba a preguntar, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo van a hacer? A través de la tarjeta. La tarjeta va registrando la cantidad de viajes. Uh-huh. Y a medida que pasa una cantidad empieza a descontar el viaje siguiente. Eso es con las, porque hay dos tarjetas, la SUBE, digamos, que obviamente la, sí, más la general, sube, y la Monedero. Sube, exactamente, la SUBE creo que va a demorar unos días más en implementarse, no por un problema nuestro, sino de un problema de la tarjeta, pero se va a implementar de esa forma, porque nosotros, y esto va a haber otras variantes de subsidio a la demanda en el futuro, porque nosotros consideramos que en general los subsidios de tarifas no tienen que estar destinados a la empresa, que si no le da lo mismo, cobra si es eficiente o no es eficiente, sino que hay que subsidiar a aquellos que realmente lo necesitan. Hoy la tecnología lo permite, así que progresivamente vamos a ir incorporando ese tipo de exención. Pero entonces, a ver si quedó claro, entonces van para las dos, o sea, el uso frecuente de los que tienen SUBE o Monedero lo van a poder hacer. Exactamente. Uh-huh. Y me decía que también van a estudiar el alcance de futuros sectores sociales. Se está estudiando eso. Obviamente tenemos que, primero hay que analizarlo, ver cuál es el subsidio que corresponde, ver la justicia del subsidio. No nos olvidemos que los subsidios son impuestos que pagan todos los vecinos, y después, bueno, progresivamente ir incorporándolos. Uh-huh. ¿Y esto para qué, una tarifa a 4.50, para qué va a dar, Néstor? Porque obviamente, bueno, el subte es un medio que la Argentina fue pionero y está quedado, ¿no? Sí, bueno, la tarifa es para la operación. Todo lo que es expansión o mejoramiento del servicio se hace con inversiones, ya sea por renta general, fundamentalmente por renta general, o en el caso de la cantidad, nosotros hemos comprado arriba de 250 coches nuevos que se están fabricando, son de origen chino y de origen brasilero, y ambas operaciones tienen una financiación más de 10 años a una tasa promocional, así que por gratis no da para inversión. En general, los subtes en el mundo o tienen un subsidio fuerte, o la inversión la hace el Estado. Le hago una pregunta que a lo mejor obviamente es mínima comparado, digamos, con el hecho de estar al frente del ministerio, ¿no? Pero, digamos, hacia la cuestión del que viaja y del confort y hasta de el aspecto visual. ¿Van a seguir las tareas, digamos, de limpiar los coches que fueron pintarrajeados? Justamente en la última reunión de gabinete yo no le podría precisar ahora cuántos ya se limpiaron, porque no retuve el número que nos dijo la gente de maneja de Buenos Aires, pero sí, se está trabajando mucho en eso. Después también en términos de confort, ya la tiene aire acondicionado, van a tener todas las líneas. Esto es un proceso de cambio de coche y mejoramiento de los existentes que va a llevar un año largo, pero que ya se puede comprobar que es así. Los coches brasileros y los coches chinos comienzan hacia el segundo semestre de este año, y están viniendo ya coches españoles. Todo esto va a ser al confort, y un dato muy importante, también en un plazo de un año y unos meses, vamos a pasar de una frecuencia promedio que hoy tiene el subte de 3 minutos y medio a una frecuencia promedio de 2 minutos y medio. Esto va a dar la gente va a viajar mucho menos apretada de lo que viaja hoy. Uh-huh. Néstor, bueno, le quedo agradecido y espero que, bueno, que estas cuestiones que conversamos sean pronto realidad para toda la gente que viaje, que viajamos en subte. Así que le mandamos un abrazo, buen fin de semana. Es un gusto y siempre está. Néstor Grindetti, el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Redondeamos el primer capítulo de Iván. Nos vamos al flash de noticias después de Radio El Mundo, en la voz de Romy Aldana.